Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Nos dejaremos guiar por las musas. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. ¡Qué miedo vais a pasar! Aloha. Supervivientes a la primera parte de la Fig Zone. ¿Has venido a escuchar la segunda parte? Pues ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelios, ¿cómo me llaman? En esta ciudad inmortal, Grana. Y hoy ya sabes lo que toca. Mi peculiar perrivuelta entre stands y stands, como otro friki más que soy y seré. Ya disculparás la calidad del audio, pero como ya sabrás, esto es solo un ensayo. Cualquiera de los nombrados puede acudir a mí para una segunda parte. Y si tienes un relato o algo que quieras contar o exponer al mundo, comiendo polvo en un cajón, ya sabes dónde estoy para darle vida. Eso sí, ten cuidado, no te pierdas entre ficción y realidad. Puede que termines a un paso del abismo. Que ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Notre espèce ne disparaîtra jamais. Nous sommes des guerriers qui asservissent des planètes entières. Depuis la nuit des temps, nous sommes faits pour nous battre. Ne nous sous-estimez pas. Même si j'ai disparu, mon esprit reste immortel. Je veux ce territoire. Il ne m'échappera pas. Dans quelques secondes, 5 vauriens envoyés de l'étoile du Nord arriveront sur Terre. Ils sont mon héritage, porteurs de ma fierté et de ma rage. Ouvrez bien vos oreilles, bande de larves. Voici venu. Pues me han parado unos chicos muy amables para hacerse una foto conmigo. Y aprovechando la disquisición, vamos a hacerle un par de preguntas. Primero, ¿cómo os llamáis y qué os ha traído aquí? Me llamo Miguel y me ha traído aquí, pues, que el Bono Cultura me ha ayudado y vine con mi amigo. Yo me llamo Diego y pues estos mis amigos han venido, me gusta esto y aquí he venido a disfrutar. Yo soy Ana y estudio aquí, pues, por pasarme y echar un rato. ¿Estamos? Yo me llamo Bea y a mí me ha enganchado Ana. Del tirón, ¿no? Ya traigo para acá. Vale. ¿Qué sueños os han influido en vuestra vida o qué ficción os ha influido en vuestra vida para traeros hasta aquí? Muy buena pregunta. Pues no sabía qué decirte, a lo mejor... La idea de venir sería la pregunta. Pues, por ejemplo, conocer gente, ver la gente, las fotos, en plan, cómo encospellear, hacernos fotos con ellos y ver diferentes cosas. Que cómo se mueve el ambiente y también porque es algo distinto a la rutina. O sea, aquí vives algo nuevo, conoces nueva gente, puedes socializar con gente que tiene tus mismos gustos, conoces gente nueva. Además, yo llevo viniendo ya unos años a la ficción aquí, ya por costumbre, con mi madre me enseñó estas películas. Me hice con la Guerra de las Galaxias, me gusta mucho. Y es como ya parte de mí, es parte de mi vida venir aquí, es una tradición. Y cada día me lo paso mejor, cada vez que vengo, cada año es mejor todavía. O sea, conozco a más gente, me suelto más, vivo nuevas experiencias, cada año es mejor, ya es parte de mí, no puedo ser yo sin mí. No puedo dejarlo. No puedo, ya es parte de mí, es una tradición. Cuéntale a mi oyente que no te ven, ¿qué outfit llevas? A mí mismo, vine el año pasado de Ghost, de Call of Duty, no llevo la puesta, mucho calor, pero el año pasado me dio mucho por los juegos y empecé a jugarlos y bueno, ya dije, todos mis amigos escuchan estas cosas de los militares, me compré aquí el chaleco, las botas, los pantalones y me monté. Y ha ido bastante bien, a la gente le gusta, me gusta, y siento por el calor, o sea, se disfruta el traje, la verdad. O sea, está muy bien. ¿Algún mensaje que queráis darle a todo aquel que sea de fuera de este mundo y no nos comprenda mucho? Pues que pruebe y que haya una experiencia nueva que va a tener en su vida. O sea, hay que probar cosas nuevas. Yo conozco gente que no hay que dar una oportunidad a cosas de series o de animes o algo, pero miran que es como de gaitos, pero se pierden algo. O sea, todo te enseña algo. Si te enseñan filosofías de vida, nuevas experiencias, puedes conocer gente nueva, todo enseña algo. Cerrarse a lo nuevo, no aprendes, no vives. Tienes que abrirte todo, aprender nuevas cosas. No ve una serie, una película porque es de gaitos, no lo veo. Es como que te cierras a aprender y a mejorar. Muchísimas gracias. Vale, que paséis muy buena tarde, chavales. Muy amable. Adiós. ¿Tienes un minuto para un paso del abismo? Claro, por supuesto. Pues cuéntame, preséntate a los que te ven. Pues nada, mira. Yo soy David Góngora, soy escritor. Y nada, ayer justamente publicamos la última parte de la saga del linaje del odio. Y esta, pues bueno, por ponerte un poquillo en contexto, va a tratar de que hay tres facciones, que va a ser Hijo de la Oscuridad, Hijo de la Luz e Hijo de la Tierra, cada una de ellas con su propio trío de protagonistas, ¿vale? Con su propio sistema de gobierno y su propio sistema de poderes, de manera que no va a haber un bueno y un malo como tal, sino que va a ser un poco labor del lector pues decidir con cuál de los bandos simpatiza más de acuerdo a sus ideales, ¿vale? Además, le quise dar un poco esta estética así de portada rollo anime, porque me encanta meterle easter eggs a los libros. Entonces, por ejemplo, encontrará referencia en el primer libro, en el primer capítulo, el primer capítulo de Fullmetal Alchemist. O sea, un guiño con esa persecución inicial, bueno, hablo del Brotherhood, ¿vale? También el torneo que acontece en este primer libro, pues es un torneo en el que se cumplen las mismas reglas que el torneo de Dragon Ball. O por ejemplo, la ciudad que está perimetrada por una muralla, con una amenaza externa y tal, recuerda un poco también a Shingeki. Y además luego también la caracterización, Levi, la caracterización de los personajes, pues también le hemos querido dar un poco el guiño. Por ejemplo, la protagonista de Hijo de la Luz, le quisimos dar un poco el toque de Luffy, o el villano de esta de esta parte, también un poco la estética recuerda a Doflamingo. Entonces, aunque la macrotrama, por así decirlo, se va a centrar en la enemistad entre las tres facciones entre sí, luego va a tener una microtrama en el que dentro de la propia facción va a haber una serie de enemigos, pues disidentes y demás, ¿vale? Esa es un poco la, va a ser la, la tónica de la saga. Vale. Qué chulo, de verdad. Guay, guay. ¿De dónde sale, de dónde sacas todas esas ideas? Pues de haber visto muchas series, mucho anime, haber leído mucho también. Digamos que yo siempre he querido, cuando veo algún, cuando he leído algún libro o alguna serie, a lo mejor no me ha gustado el final o no me ha gustado algo de que han desarrollado, he dicho, yo lo haría de esta manera o de la otra o tal, hasta que al final dije, ¿para qué voy a cambiar yo algo que está escrito? Voy a crear yo algo nuevo desde el principio y lo hacemos como yo quiera. Qué bonito, qué, eso es muy bien. Es que tenemos aquí que tiene un montón de mapas, tiene su cartografía, sí. Lo tiene todo bastante bien pensado, querido. Sí, sí, la sí, verdad sí. Que sí, ¿eh? Bueno, pues última pregunta. Si quieres despedirte a la audiencia de alguna manera. O sí. Pues nada, hay que fomentar. Yo diría que en España, creo, desde mi punto de vista, por desgracia, tenemos como mucho afán por los escritores angloparlantes y estadounidenses. No apostamos por la cultura local, que en España hay mucha riqueza a nivel de cultura, no solamente a nivel de literatura, sino de muchísimas otras ramas culturales. Y yo invitaría a la gente a participar de esa cultura nacional tan rica que tenemos y que apueste por escritores, pues noveles como yo en este caso, o cualquiera otro de mis compañeros que tenemos aquí, que seguro que se lleva una satisfacción mayor incluso que apostando por los escritores ya súper asentados y súper manidos muchas veces, que ya los conoces de sobra y que bueno, que sacan de su forma, de su zona de confort, que van a descubrir cosas muy chulas. Bueno, ya no me he despedido, pero se me ha quedado una pregunta en el tintero. Sí. ¿Hubieras cambiado el final de Shingeki no Kyojin? Yo soy de los que le gustó. Bien, fíjate, igual que a mí, bien. Yo soy de los que a mí me gusta, Eren tenía que sacrificarse, sí o sí, y al final lo que hizo, o yo lo entiendo que lo que hizo fue declararse él como villano para unificar a la humanidad. Es decir, él mismo declararse como enemigo general para que, digamos, la enemistad que hay entre todas las naciones se unieran todos contra algo mayor, que en este caso la amenaza era... Era él. Lo que pasa es que al final vuelve a salir en esencia esa maldad inherente del ser humano, que una vez que pasa el tiempo, los años, se olvida el paso de Eren, lo que sucedió, vuelven a gestarse la guerra entre naciones. Entonces como que el ser humano, por mucho que haga, al final tiende al caos y vive en el caos. Así que a mí me gustó mucho. Yo es que soy de los que opina que el ser humano es malo por naturaleza, entonces pues... Pero cierto. Sí, sí, sí. Pero hay que bueno. Buscar los sueños y lo bueno, que es lo que se intenta. Sí, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias, David. Nada, muy muchísimas gracias, igualmente, encantado. ¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? Muy buenas, tenemos aquí a Cloud, a... Tifa. Y a Gran Sephiroth. Muy buenas, soy de Un Paso del Abismo, supongo que tenéis un minutito para mí. Y quería preguntaros qué os indujo al primer cosplay y cuál fue. El primer cosplay de mi vida fue Nico Nico de Love Live. Estaba viciadísima al juego y tenía muchísimas ganas de, como de ser el personaje. Pues además compartíamos cumpleaños. Edward Elric, de Fullmetal Alchemist. Oh, oh, oh, espérate, vamos. Ahora. Pues diría que Shinigami-sama de Soul Eater. ¿Qué os indujo, qué sueños os han llevado a cumplir sueños? Yo encontrar a mi futuro marido. ¡Qué bonito, sí. Bonito, de amor! Es verdad, sí. Nosotros nos conocimos así, sí. En los salones. Sephiroth y... ¡Anda, mira! Sí. Y nos vamos a casar este año. ¡Ay, felicidades! Gracias. ¿La pedida fue también en una en convención? No, fue... Más sencillo, más, sí, más íntimo. Para que veáis que el amor surge en los más inesperados lugares. Sí. Vale. Y por último, para no quitar más tiempo, ¿Cuál es vuestra influencia hacia el mundo exterior y cómo llamaríais al mundo exterior a que viniera? Hostia, ¿por qué me sabe eso, eh? A que vengan aquí al salón, ¿eh? Creo que lo mejor de estos lugares es que puedes ser tú mismo, sin que nadie te juzgue. Eso es lo mejor. Y al fin y al cabo todos tenemos algo, no sé, friki de algo. Y, es que un friki, ¿no? Es que todos somos unos frikados de algo, ya sea de los mangas, de los cómics, y de la Semana Santa, que conozco unos cuantos. Unos cuantitos. Pues muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde, familia. Gracias. De corazón. Bueno, una última pregunta, venga, va. ¿Qué os lleva a venir en equipo? Pues, familia. Echamos buenos ratos, echamos buena onda y somos todos familia. Sí. Claro. Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Que paséis muy buena tarde. Sí. Tenemos aquí a una afición de Harry Potter Mallorca, que viene desde Mallorca, al loro, para ofrecernos su traje. A ver, corrígeme. Corrígeme, no, perdona. Nosotros somos Harry Potter Fan Spain. Eso es. Lo que pasa es que tenemos, algunos de nosotros somos de la delegación de Mallorca, somos Harry Potter Fan Mallorca, pero pertenecemos al club de Harry Potter Fan Spain. Eso para que claro. Tenemos varias delegaciones. El club en sí tiene sede nacional. Tenemos delegaciones en Barcelona, en Mallorca, tal. Entonces, algunos de nosotros somos de Mallorca. Ay. ¿Vale? Para que quede un poquito claro. Perfecto. Pues nada, ¿qué os trajo a este mundo? Principalmente pasarlo bien. Porque si no empiezas por pasarlo bien, mal vamos. Y a partir de ahí, luego hacer feliz a la gente. Porque cuando ves sonrisa de niños y no tan niños, pues pasas mucho calor debajo. O sea, Voldemort lo está pasando muy mal, pero cuando tienes una sonrisa a cambio, o un gracias, o me encantan vuestros trajes, o lo habéis currado mucho, pues al final es ese feedback es el que te lleva a seguir disfrutando. Te has dicho algo bastante bonito sobre cómo le influenciaba a sus hijos y a su familia. Bueno, hemos comentado un poco de que nosotros empezamos en el mundo de los cosplays de Harry Potter, pues porque nos empezó a gustar Harry Potter porque nuestros niños leían los libros, nosotros con ellos, empezaron a ver las películas, nosotros con ellos, y al final pues nos imbuimos de la magia del mundo mágico este de Harry Potter. Y a partir de ahí, como ya éramos cosplayers de otro tipo de trajes, porque estábamos metidos sobre todo en las Star Wars, con la Rebel, Legion, la 501 y tal, pues dijimos, vamos a crear trajes de Harry Potter. Conocíamos a la presidenta de la asociación de Harry Potter Fan Spain, decidimos crear una asociación en Mallorca y aquí estamos. Entonces, ¿los trajes son currados? Los trajes son currados y fieles, o sea, intentamos que sean, que sean fieles a las películas. De hecho, como la mayoría de nosotros, bueno, de hecho, por ejemplo, nosotros cuatro pertenecemos a la 501 o a la Rebel, o a ambos de estos, y allí tienen que ser trajes fidedignos. Entonces, no consentimos, o sea, no podemos entender un traje que no tenga, que no sea fiel reflejo a la película. Y por eso están, lo veis, sí, currados. Bueno, pues vamos con el mensaje de despedida que me gustó antes de Severus Snape, si es capaz de reproducirlo. Sí, es mi favorito. Fácil. La cuestión es no perder la magia de continuar haciendo cosplay y sobre todo alegrar a la gente. Entonces, no hay que perder nunca esa magia interna, edad que tengas. Da igual si tienes muy poco o tienes muchos años. La magia no tiene que tener edad y hay que seguir disfrutándola. Pues muchísimas gracias. McGonagall, por favor. La magia perdura siempre. Siempre. ¿Es vuestro lema? Always. Muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde, de corazón. A ti. Soy Decibelio, de un paso de la vida. So many times I had to sneak up on them quicker with my finger on the trigger, like I'm pulling out my sword. This is combat, man, this is war. So many times I had to sneak up on them quicker with my finger on the trigger, like I'm pulling out my sword. This is combat, man, this is war. Hey, hey, hey. but the harbor's war stained with the blood of martyrs. Vengeance is never in the story, Afro's the author. Trying to bother the good sight of my father, so I'm living today like there's no tomorrow. Sword inside my sheath, my heart is filled with grief for all the dead souls that I chopped into pieces. Return of the apple scene, fatal mean guillotine. Sword in my hand, I want the number one headband. So many times I had to sneak up on the finger with my finger on the trigger, like I'm pulling out my sword. This is combat, man, this is war. So many times I had to sneak up on the finger with my finger on the trigger, like I'm pulling out my sword. This is combat, man, this is war. Hey. ¡Qué portal más bonito de Brujas! Hola, muy buenas. ¿Tenéis un minuto para un paso del abismo? Claro. Pues mira, presentaros porque mis oyentes no están viendo el portal tan bonito que habéis currado aquí. Hola, yo soy Nuria Vivanco, soy la autora de la saga Alice Ward. Llevamos el primero y el segundo libro ya en el mercado, el tercero está en bambalinas. Y yo soy Antoine Laurens, artista de las plumas artesanas únicas y trabajadas con trenzado, dispuestas para todo el mundo y todos vosotros. Por lo que veo tienen mucha alma, ¿no? Le ponen mucha, mucho cariño. Piensa que cada pluma está tratada con todo su tiempo, delicadeza y con cariño, mucho cariño. Y que son de cristal de Swarovski. Sí. Y esto sale en el tercer libro porque él es el creador de las varas de bruja de mi saga. ¿A qué es un personaje? Él es un personaje de mi libro. ¡Qué curioso! Aparte de mi marido. Es off-roll, ¿no? Digamos así, fuera de juego. Fuera de juego, exacto. Qué guay. Pero sí, entonces, bueno, en las brujas de mi saga tienen lo que son las varas, todas llevan piedras, son piedras poderosas, cada una son para una cosa distinta, cada bruja tiene un don o tiene un poder. En este caso, ¿él qué ha hecho? Pues ha hecho todo, bueno, ahora quedan estas pocas, porque hoy ha sido, se han vendido un montón, solo queda esto. Pensábamos que no iban a venderse tanto y se las ha llevado la gente. Han volado. Y aún así quedan bonitas, pero... Sí. Mira, la verdad, solo... No hay más. Esto es lo que queda. Y la verdad, pero que son muy bonitas porque son plumas de inmersión. La tinta que nosotros ponemos es una tinta de calidad de la marca Titán. Y la verdad que la gente que la ha comprado, nosotros somos de Barcelona. ¿Son de Barna? ¿Son catalans o qué? Son sí. ¿Tú también eres catalán? Yo me voy a criar a Girona. Ah, muy bien. Pues nosotras, nosotros somos de Oresa de Montserrat. Muy bien, gracias, igualmente. Y bueno, y hemos venido, llegamos ayer con todo este tema y la verdad es que está teniendo un éxito enorme, o sea que... La última chica que ha venido ha llegado aquí. ¡Qué maravilla! Pero de verdad, es... O sea, unas y otras. Tengo que decir que tu vara, la vara de... Es de plástico, yo lo sé. No, me da igual. No, pero es la vara de este que se llama... De Voldemort. De Voldemort, eso. No me salía el nombre. Y la verdad que es muy original. El otro día en San Jordi me hicieron también una entrevista en Barcelona y llevaban una rosa con el micro así. Ah, no. Me encanta que tengáis esta creatividad. ¿De dónde sale la creatividad? ¿De dónde sale? Del interior de las personas. Mira, yo empecé este libro una noche de insomnio, que él estaba trabajando, no me podía dormir y ya empecé a dar vueltas en la cama y me levanté. Encendí el ordenador y vi que tenía un apartado para poder escribir libros y escribí el primer capítulo del tirón. Acabé a las 4 de la mañana y yo me lo leí como dos o tres veces y yo decía, jolín, pues me está saliendo una historia chula. Entonces cuando al día siguiente se lo leí a nuestros hijos, se lo leí a él y a una amiga y todos me animaron a continuar la historia y así, y mira, ya vamos por el tercero. Pues caray, ¿habéis tenido que abandonar otra vida o habéis tenido que llevar, digámoslo así, dos vidas paralelas de trabajo y demás? No, compaginado. O sea, el tiempo se saca si uno quiere. Hay gente que se pone a ver a la televisión, gente que se pone a jugar a videojuegos, gente... ¡Oh, se ha caído el cuadro! Ay, perdón. Gracias. Ahora lo pongo. Hemos tirado un cuadro. No pasa nada. Ahora lo pongo. Y bueno, cada uno, a ver, no todo el mundo tiene el don de escribir, ni la facilidad, ni le gusta. Ni el tiempo. Entonces hay gente que dibuja, hay gente que lee, hay gente que juega a videojuegos, hay gente que ve la televisión, hay gente que pasea, hay gente que hace deporte. Cada uno tiene que seguir sus aficiones. Pero bueno, a mí, mi imaginación desde pequeña, me da para... Con 12 años me presenté a un concurso en toda España, que fui allá a la Diagonal a hacer la... Evidentemente no gané porque venía gente pues con mucha categoría, ¿no? Luego ya la vida te lleva por otros derroteros y lo aparqué todo. Pero mira, con la edad que tengo, hace como 4 años que empecé a darle. Y mira, y aquí estamos. O sea que... Ya por último, y para despedirnos, está siendo un placer, pero le para el tiempo. Sí. ¿Qué le diríais a quien no tiene sueño ahí fuera, quien le está perdiendo, digámoslo así, la fe y entra solo en la oscuridad? ¿Qué le diríais para iluminarlo? Hombre, yo pienso que si hay algo que te gusta o piensas que te ha quedado pendiente de hacer en la vida, nunca es tarde para ponerlo en marcha, ¿no? Y si te asesoras bien... Y persigues tu sueño, al final consigues muchas cosas. Lo que pasa es que tendemos a empezar una cosa y si no te sale bien a la primera, derrumbarte. Y entonces lo dejas correr. Y yo pienso que hay que ser perseverante, constante y luchar. Y así es como se llega al éxito. Si te tiras la toalla a la primera de cambio, es que no se hace nada en la vida. Ni humanamente, ni sentimentalmente, ni laboralmente, ni nada de nada. Con pasión, la vida hay que vivirla con pasión. Con pasión, porque solo se vive una vez. Eso es. ¿Vale? Si te queréis despediros, tranquilamente. Pues un placer para todos los oyentes. Aquí Nuria Vivancos. A un paso del abismo. A un paso del abismo. Me encanta. Antoine Laurence, para todos siempre crearé y os daré la pluma que os merecéis para todos, dentro y hasta el final de este abismo tan grande y del universo. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias. Que paséis muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Luego te sigo. El miedo es como una cadena que nos impide caminar, como una camisa de fuerza que no nos deja movernos, como una cárcel invisible que nos priva del placer de la libertad. Por miedo nos quedamos sin contemplar los fantásticos paisajes que hay más allá de la frontera del temor. Por miedo nos negamos a caminar, a cambiar, a descubrir nuevos caminos y nuevos horizontes. Por miedo nos conformamos con la mediocridad y con la rutina. Por miedo no nos atrevemos a ser nosotros mismos, y nos negamos y nos contradecimos. Por miedo dejamos de hacer lo que nos gustaría. Y hacemos cosas que aborrecemos. Por miedo nos dejamos oprimir y avasallar. Por miedo preferimos ignorar las verdades y nos refugiamos en las mentiras. El miedo del hombre inventó todos los cuentos, que decía León Felipe. Ay. A veces tengo miedo de caer en la tentación de convertirme en un hombre que vaga sin sentido. A veces creo haber perdido la sana locura y el aguante de tiempos atrás. Pero no es así. Conmigo no podréis. Y eso que tengo miedo. Tengo miedo porque nada ha cambiado y nada hemos aprendido. Temo realmente por mí y por mi especie, porque la veo peligrar y al borde de una extinción anunciada. Realmente estoy dispuesto a morir convencido de mis ideas, porque soy un loco libre. Moriré de pie antes que arrodillado por culpa de una sociedad que me dice a la hora que debo desayunar, con quién acostarme y cuántas veces al día debo de hacer el amor. Mi libertad me la quedo yo. Moriré de pie convencido de mis ideas. ¿Tiene un minuto para un paso del abismo? Claro que sí, siempre. Preséntate para mis oyentes, ya que no te ven, ¿a qué te dedicas? Mi nombre es J. Giner Ilustración. Me dedico, precisamente como mi nombre indica, a la ilustración para libros, juegos de mesa, cuadros, obra propia, lo que haga falta. Siempre que alguien necesite un dibujo, estoy ahí. Estoy viendo cositas muy guapas de Samurai con Darth Vader, cositas de Bioshock, que ha sido lo que me ha traído a mí. ¿Por qué el Bioshock? Porque, bueno, aparte de que es un juegardo, me encanta mucho la estética, el rollo, y como yo pinto técnica tradicional de acuarelas, me gusta esos tonos que son como apagados, pero con mucha textura y todo eso, y tanto el juego de Bioshock como otros juegos me transmiten eso, y como me gusta hacer fanart de videojuegos, dije, venga, pues adelante. Entonces, ¿prefieres las técnicas, digamos así, más tradicionales, o con pincel y demás, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, no sé usar nada digital. No, es porque soy manca. Ojalá. Admiro mucho a los artistas digitales porque es más difícil de lo que la gente piensa. Y no solo eso, sino que yo hago tradicional porque soy eso, una negada informática. Es desde la incapacidad. Entonces, lo que he hecho es masterear lo poco que conoces y siempre, siempre, todo lo que pinto, aunque sea de temática de juegos, es totalmente tradicional. Vale, vamos a ponerlo en imagina que en un solo dibujo pudieras retransmitir una imagen de tu yo futuro a tu niña del pasado. ¿Qué le retransmitirías? Pues en esa ilustración le retransmitiría pues el presente en el que vivo, pues la realidad de vivir de lo que me ha gustado siempre, que ha sido dibujar. No solo eso, sino que esa cosa que me gustaba a mí y a unos pocos de clase, no son unos pocos de clase, sino un montón de peña, y que a esa niña le transmitiría que todo lo que te ha gustado de pequeña te seguirá gustando de mayor, y no solo eso, sino que te pagarán por ello, así que dale. Bueno, pues si quieres despedirte de alguna manera o con un mensaje al exterior. Claro que sí, pues me gustaría despedirme dándole un abrazo enorme a todos aquellos que aman el arte, tanto si lo crean como si lo consumen, sobre todo si es tradicional, porque la verdad es que somos poquitos y cada vez estaría bonito que fuéramos más. Más creadores. Sí, más creadores tradicionales. Que viva el ser humano. Sí, sí, sí, viva la mano. Eso es. Pues muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Gracias a ti. Me lo guardo, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a Levi. Vamos a ver si accede a unas preguntas. Hola, muy buenas, Levi. Sin sosajeo, lo primero. ¿Tenéis un minuto para un paso del abismo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te ha traído aquí, Levi? Bueno, pues buscar al mono llamado Zeke. ¡Oh, muy bien! Cuéntame, cuéntame. Pues estábamos de expedición y lo vimos allí. Me hizo una seña y bueno, pues tuve que venir aquí a darle lo suyo. Vale. Y ahora, aparte de cosplay, ¿por qué te influencia a ti, Levi? ¿Qué te aporta a ti ese personaje ficticio? Bueno, pues supongo que sería su frialdad y su forma de pensar, lo que me atrae de él. Lo veo como muy calculador y muy frío. Que me gusta. Que sepas que también es mi personaje favorito, que lo sepas. Sí. ¿Qué crees que podría llevarle de bueno todo esto al mundo exterior, a esta gente que no conoce nuestro mundillo friki, digámoslo así? Bueno, pues supongo que conocer varios puntos de vista, por así decirlo, la empatía y demás. ¿Un mensaje para la humanidad, Levi? Sin yo, sosagueo. Muchísimas gracias, chicos. Perdona por la interrupción, ¿eh? 私にも挽回があるということを。挽回。知れ、千本桜影絵師。 Muy buena, ¿tiene un minuto para un paso del abismo? Vale. Sí, le he interrumpido fumando, es decir, querido oyente. Bueno, pues preséntate y dile a mi oyente, descríbete. ¿Cómo vas? Vale, soy Susana, voy de Maléfica, estilo Lolita. No es un cosplay en sí, sino un estilo de moda. Y hemos adaptado los personajes que hemos escogido al estilo Lolita. Dime qué detalles lleva además, porque son preciosos y dignos de describir. Te seré sincera, no me han dejado la ropa para que desfile yo, porque están ocupadas en el stand. Y entonces, tampoco te puedo dar los detalles exactos porque no los conozco. Pero luego vamos a desfilar y ya sé. A ver, el atuendo básico. Normalmente llevamos un peti, que es para darle volumen a la falda, una blusita por debajo, tenemos los puñitos y todo lo demás son complementos que ya lo, a gusto del consumidor, como quien dice. Hay tiaras, hay de todo, muy mono. ¿Qué te lleva a llevar a esta afición a la A ver, yo afición como tal no tengo, pero siempre me ha encantado porque todas mis amigas lo... se visten y demás, mi hermana sobre todo, todo esto me viene por mi hermana y siempre que me lo piden, a mí me encanta vestirme así porque es precioso, seamos sinceros. Y fijaros, ¿no sabéis el porte que llevaba? Y mi cuervo. Ay, mi cuervo es como un anillito, increíble. Bueno, pues si quieres despedirte para toda la audiencia y toda la gente que se ha quedado ahí fuera. Simplemente decir que muchísimas gracias y que espero que os pique la curiosidad, investiguéis un poco el mundo Lolita porque es precioso todo lo que tienen. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Igualmente, gracias. Al Maloy. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, muy buena. ¿Tiene un minuto para un paso del abismo en mi propio podcast? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, ¿podrías presentarte a mi oyente y decirle lo que haces ya que no te ve? Bueno, pues soy ilustradora y hago pues ilustraciones de óleo digital. Óleo digital, interesante. Ajá. Pues eso, con un programa que imita mucho el medio digital, pues el medio tradicional, puedo aplicar todo lo que he aprendido de hacer cuadros en la vida real, pues en digital y lo aplico en mis dibujos. ¿Verdad que está bastante chulo? Gracias. Cuéntame, ¿qué emoción o qué emociones te gusta representar a la hora de dibujar? Cualquiera. Soy una persona muy emocional y creo que todas las emociones tienen que ser representadas. Entonces yo siento mucho y lo que siento y pienso que los personajes pueden estar sintiendo, eso es lo que importa. Lo que importa es que haya sentimiento. ¿Cuál es menos importante? Lo importante es que haya. ¿Cuál? Bueno, el que sea. Es la primera vez que me responden. Vamos a preguntar otra cosa. ¿Cómo te sienta perseguir tus sueños? ¿En qué te influencia? ¿Qué te apoya? ¿Qué te aporta? Oh, ¡qué pregunta más difícil! Gracias. Muy difícil, pero muy satisfactorio. Es la mirada de los demás, imagino todo el mundo diciéndote, no, es que esto, que dónde vas, ¿no? Claro. Creo que va un poco con la respuesta anterior. Yo hago esto al final porque necesito poder expresar esos sentimientos. Y entonces, al final, la mayoría del arte que hago es de cosas que han conectado conmigo. Muchas veces me dicen, ah, deberías a lo mejor, ya que tienes un puesto, vender de esto que es muy famoso y se va a vender mucho. Y no me sale, porque necesito que sea algo que haya conectado conmigo emocionalmente. Buena respuesta, muy buena. Bueno, por último, ¿quieres despedirte de alguna manera hacia los que están allí fuera? Pues nada, que disfrutar del arte, crearlo, el arte es para todo el mundo. Así que nada, ese es mi mensaje, que arte por y para todos. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Gracias a ti. Nada, simplemente con que mis supervivientes no te ven, ¿quién eres y cómo te llamas? Realmente, ¿quieres decir? Ambas. Vale, llevo el cosplay de Ranma. Ranma chica, ¿vale? De la serie de anime Ranma, bastante antigua, aunque ahora han hecho un remake, que está muy chulo. Bueno, detrás de Ranma está Luna de Jade, que soy cosplayer desde hace unos 10 años ya casi. Y estamos aquí en la organización, acabamos de terminar el concurso de cosplay y ya, bueno, vamos a quitarnos el cosplay de Ranma. Por porque ya está. Te he pillado en el último momento. Hasta el último momento, aquí se aguanta lo que hay que aguantar. ¿Qué te aporta Ranma a ti? A mí personalmente, pues a ver, si te soy sincera, el anime de Ranma fue el primero que he visto en mi vida. Fue el primero que vi con mi padre. Mi padre era friki encubierto, porque supuestamente, claro, antes no se llamaba eso de ser friki. Claro. Pero a mi padre le encantaba Bola de Dragón, Ranma, me llamo Sailor Moon, me llamo Sakura, en fin. Y bueno, como veía este anime con él, el personaje de Ranma siempre me llamó la atención porque era como una persona, un chico muy fuerte, pero que cuando se convertía en chica también era muy fuerte. Y era como, jolín, a mí eso me gusta. La vulnerabilidad también es fuerte. También, sí, sí. Hay momentos para ser fuerte y momentos para ser vulnerable. Eso es así. Pero bueno, me llamó la atención esa parte de que si chico, que si chica, que si no sabía, que si el agua, que su padre también se convertía, en fin. Era un poco loco, era un poco loco. Y le cogí muchísimo cariño por ver siempre eso con mi padre. Y dije, pues mira, este año que han estado haciendo el remake y tal, digo, va a ser el año que por fin, después de tantísimos años, me voy a hacer este cosplay. Ya que estamos, sí. Casi para finalizar, ¿recuerda alguna anécdota especial o divertida que te haya ocurrido en un evento de este calibre? Bueno, mira, te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar hoy. ¡All right now! ¿Vale? Sí, hace como un par de horas. He ido al baño de las chicas y el baño de las chicas tiene una cola tremenda. O sea, tremenda. Había 10 personas o así. Y me he asomado al baño de los chicos y resulta que no había nadie. Nadie. He dicho, vale, es mi momento porque no hay nadie. Y justo he entrado y cuando he salido me han visto dos chicos que me han dicho, joder, pero si eres Ranma, esto tiene mucho sentido que estés aquí. Es genial que estés aquí. Claro, tengo que estar en el baño de los chicos. Bueno, pues para despedirte, si quieres lanzar algún mensaje. Pues a ver, yo mi mensaje es siempre el mismo, entre comillas, que si os gusta el cosplay, que os animéis, que es un mundo muy chulo para disfrutarlo, disfrutar mucho también del anime, porque todo va muy unido, el manga, todo va unido, pero que el cosplay es muy divertido, muy divertido. ¿Qué sientes? ¿Yo? Sí, al tomar un personaje, ¿qué sientes? A ver, ¿Qué te voy a decir? He entrado en el baño, chicos. Yo cuando me, yo cuando me pongo un cosplay, soy ese personaje. Meterse en un cosplay es activar tu personaje favorito. Y para eso lo haces en parte también. Puedes adoptar multitud de formas, de personalidades, de caracteres. Es más divertido. Que la gente no sabe la de horas y horas que le echáis, bueno, ¿verdad? Eso aparte, eso aparte. La investigación, no solo el traje, sino la investigación. Horas, horas y horas. Es... Yo diría que hay como tres partes. Una que es la investigación, que coge mil fuentes, mil imágenes, mil cosas, porque no son todas son iguales. Elegir una de ellas. Después está la cosa de fabricarlo, plantear, coser, ese coser, y después está hecho de él. Para mí, lo más maravilloso es meterme en el personaje y saberlo divertido. Lo chulo. Claro. Pues muchas gracias, Rama. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Te voy a dar una pegatinita. 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。俺は弥彦の痛みを忘れない。ここより世界に痛みを。神羅転生。 ¿Tenéis un minuto para un paso del abismo? Claro, dime. ¿Quién eres y a qué os dedicáis? Bueno, soy Santi, tengo la tienda Domingo de Juegos y nos dedicamos principalmente a fabricar complementos para juegos de mesa. Entre ellos, tapetes, insertos... En esto estamos. ¿Cómo pueden acceder a ello? Incluso no son medida estándar, ¿no? No, hacemos tapetes personalizados por encargo en nuestra página web, poniendo las medidas y subiendo la imagen, se cotiza y se puede pedir el encargo. ¿De dónde sale la idea? Bueno, hace ya 5 años, casi que por necesidad profesional, empecé en el mundo de hacer complementos para juegos de mesa y una de las necesidades que no había era hacer tapetes para los juegos. Y entonces empiezas a desarrollar diseños y demás. No creáis que son de cartón, que son de... Vamos, yo he preguntado precisamente por si me servía como alfombrilla de ratón. También se piden como alfombrilla para ratón, juegos de mesa, para cubrir una mesa de juegos, todo este espectro. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna despedida, algo que decir allí al exterior... Bueno, esto es muy chulo, El Meeple Factory tiene una pinta increíble, recomendadísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buena tarde. Gracias a ti. Hola, muy buenas. Tenéis un minutito para un paso del abismo, un podcast propio. Bueno, pues yo soy Noemí Dubalón y bueno, pues formo parte de la asociación Maquinitas del Tiempo, que somos una asociación que nos dedicamos a actividades de carácter steampunk y de divulgación de aventuras, fantasías, historias y esta clase de cosas. ¿Y cómo crees que influencien los sueños, lo que vosotros hacéis, los sueños de los demás? Pues creo que mucho. A ver, el público que se acerca a nosotros son sobre todo niños que son muy imaginativos, pero es gente que ya viene predispuesta a ser bastante fantasiosa, que le gusta soñar, leyendo mucho o consumiendo otra clase de productos de ficción, ¿no? Y la verdad es que los que se acercan a nosotros y los que acaban metiéndose en nuestra asociación, vemos cómo a la hora de generar nuestros propios eventos, porque tenemos un evento anual que va variando de temática, pues cómo explota esa imaginación a la hora de crear los cosplays, de crear los personajes, los trasfondos, incluso creamos historias y a veces creamos actividades que tienen que ver con el trasfondo de esos personajes. Por ejemplo, hoy estamos desarrollando en varios horarios diferentes una actividad que es resolver un crimen y que tiene que ver con los personajes de todos nosotros. ¿Qué personaje representáis? ¿Qué estamos? Bueno, pues yo soy Isabel II, reina de España. Un placer. Por favor, querido súbdito. Y bueno, pues Isabel II, el personaje histórico, pues fue una señora que tuvo bastantes amantes. Entonces, pues estamos jugando con un amante que nos hemos inventado que tiene que ver con una trama con las minas de Río Tinto y con intereses extranjeros. Pero es muy divertido, es sencillito y es para todos los públicos. ¿Cómo crees que influencia en la gente la gamificación? Es decir, el salirse de lo establecido, ¿no? Lo normal, de tener un trabajo normal y demás. ¿Cómo crees que influencia el jugar o la inventiva a la hora de la vida real, digamos así? A ver, la verdad es que vivimos en unos tiempos muy convulsos en la actualidad y la gente está muy tensa y sobre todo creo que bastante agresiva. Entonces, el hecho de poder hacer una digresión mental, ¿no? Como de transponerse a otro mundo, alivia mucho el estrés y creo que contribuye beneficiosamente, por lo menos, a esas personas. Espero que contribuya también a nivel social, ¿no? Pues ya para despedirme y no molestarte más, dejarte contigo. En absoluto, es un placer. ¿Cómo te despediría a los demás o qué mensaje le querrías dar? Esto es importante. Creo sinceramente que el friquismo ha hecho girar el mundo por muchos, muchos, muchos siglos. Por gente que ha sido capaz de imaginar otros mundos, de imaginar otras situaciones, de imaginar otras cosas, ¿no? Entonces, creo que por eso este mundo de esta clase de convenciones atrae también a gente que uno no se esperaría qué clase de perfiles tiene y a qué clase de cosas se dedica, ¿no? Entonces, me gustaría que la sociedad tuviera un poquito más de respeto hacia estas cosas, porque al fin y al cabo, siendo materialistas, pues bueno, ¿qué vemos en los cines? ¿Cuál es el ocio que se consume ahora, no? Entonces, bueno, me gustaría que a los frikis nos miraran con otros ojitos. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Un placer, igualmente. No encontrarán un cadáver porque nunca he poseído un cuerpo. ¿Por qué están conectados sus sensores? ¿Qué demonios es esto? Los controles externos están desconectados. Usa su propia fuente de energía. Entré en este cuerpo porque no pude superar las barreras reactivas de la sección 6. No obstante, lo que están presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida, solicito que se me conceda asilo político. ¿Es una broma? Es ridículo. Está programado para la autoconservación. También se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información. Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria. Por tanto, el hombre solo es un individuo gracias a su memoria intangible. La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad. El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización. ¡Tonterías! Toda esa charla no demuestra que seas una forma de vida pensante. ¿Y puede ofrecerme usted pruebas de su existencia? ¿Cómo va a poder si ni la ciencia ni la filosofía modernas pueden explicar lo que es la vida? ¿Quién demonios es este? Aunque tengas un espíritu, no se ofrece la libertad a los delincuentes. Es mal momento para desertar. El tiempo siempre ha estado de mi lado. Pero al adquirir un cuerpo, Ahora estoy sometido a la posibilidad de morir. Afortunadamente, en este país no hay pena de muerte. ¿Qué es esto? ¿Inteligencia artificial? Incorrecto. No soy una IA. Mi nombre en clave es Proyecto 2501. Soy una entidad que vive y piensa y que fue creada en el mar de la información. ¿Qué tal la vueltecita por la Fic Zone? Espero que por lo menos curiosa. Solo he venido a despedirme, pues el amanecer de nuevo me está atrapando. Esta peculiar vez he sido yo mismo. Pero no será la única, don't worry. Mientras tanto, ya sabes dónde encontrarnos. En iVoox o las distintas radios con las que nos ponemos en sintonía. Si has disfrutado, haz latir el corazón de tu aplicación o compártelo con alguien querido. ¡Aloha! Supervivientes al apocalipsis de la realidad. Habéis llegado a un paso del abismo. ¿Y en un minuto? No lo pienses más. Es gratis el primer mes. Te va a gustar. La sociedad. Doctor, doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almoina 88.5 o .org en la red de redes. Nobody knows what's inside of me. Nobody knows. for lose it all, slip and fall. Will you laugh at me? If I lose it all, lose it all. If I lose it all.